Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. Hola, Federico. Hola, Federico. No, tengo un problema. ¿Estás por ahí, Jorge? Ahora sí. Ya se... que te escuchaba y de repente se dejó de escuchar. ¿Cómo andas, Jorge? Bien. Buena semana, ¿todo bien? Bien, buena semana para ti también. Semana muy movida la que arranca hoy. ¿No? Sí, un martes divino. Lamentablemente coinciden los horarios. Sí. Pero bueno, hoy Nacional y Peñarol juegan, a ver, la quinta fecha de sus copas, ¿no? Uno Libertadores y el otro Sudamericana. Yo diría en momentos muy diferentes. Nacional con una problemática de tener 12 bajas hoy, 7 por COVID, 3 lesionados y 2 suspendidos, pero llevan a muchas ausencias para el técnico Capucho. Igual el equipo que puede armar titular es un buen equipo. Yo diría que tiene, a ver, lo sustancial, ¿no? Un buen goleador como Rochet, Vergesio, Fernández arriba, y bueno, Ocampo por derecha, que han sido los jugadores más determinantes de Nacional en toda esta etapa. Es verdad que le falta desde el punto de vista defensivo y la mitad de la cancha, estructuras muy sólidas para lo que es el funcionamiento. Pero bueno, tiene que ganar Nacional hoy para seguir con vida en la última fecha del torneo, y aparte, en caso de que no le dé para clasificar en Copa Libertadores, ser uno de los mejores terceros en su grupo como para poder, bueno, llegar a la Copa Sudamericana. Así que hoy 7:15 va Nacional con la Católica, con todo este panorama de un equipo que no ha podido rendir a nivel internacional como se esperaba, que es verdad, puede tener algún atenuante producto de lo que le pasó en Colombia, lo que le pasa en este partido puntual, pero también es real que Capucho todavía no pudo, lleva un mes de trabajo, ¿no? Poner su impronta y encontrar una estructura titular que le diera solidez defensiva y ofensiva. Así que hoy 7:15 Nacional con la Católica, ha levantado el equipo de Poyet, la Católica de Chile, y bueno, para Nacional es la última chance, hoy sí que tiene que ganar o ganar el equipo tricolor. No hubiese tenido Nacional que... Claro, con el diario del lunes todos somos unos fenómenos, ¿no? Pero no hubiese tenido Nacional que esperar para cambiar de técnico a pasar por esta etapa de la Libertadores. Bueno, el tema que vos, Ligüera no quiso seguir en el cargo y Nacional tenía que cambiar sí o sí de entrenador, porque Ligüera no aceptó ser candidato en ese momento porque quería seguir trabajando en las formativas. O sea, técnico nuevo tenía que tener. Acá capaz que el mayor dilema fue haber sacado a Giordano a 2 fechas de lo que era el cierre del torneo uruguayo, porque después lo apretó todo el tema del calendario nacional, ¿no? O sea, a partir de ahí comienza, yo te diría, el problema del nuevo cuerpo técnico, ¿no? Sí, pero de repente está Ligüera, una cosa es quedar como permanente y otra cosa es tirar el interinato un poco más allá de esos 2 partidos, y de repente, porque me da la impresión también, ¿no? Que el técnico nuevo, más allá de que el técnico nuevo siempre necesita un tiempo de adaptación, no solamente eso, sino no ha alcanzado con eso, sino que ha tenido todo tipo de contratiempo. Entonces, como sí, que le cuesta pararse en la cancha al nuevo técnico, ¿no? Sí, se sumó la problemática. El Capucho llegó y a la semana ya estaba debutando por Copa Libertadores. Seguro. En la Paternal. Uh-huh. 7 días y ya tenía el primer partido. Y enseguida tuvo la primera final de Supercopa, que Nacional la termina ganando. Si no, diría que el problema sería mayor en cuanto a la presión deportiva en este momento por conseguir buenos resultados. Pero bueno, yo creo que todavía tiene respaldo. Es una pena para Nacional no haber podido competir mejor en Copa Libertadores y poder de repente terminar de clasificar, ¿no? Chance todavía la mantiene y para eso tendrá que lograr hoy una victoria como para seguir con posibilidades hasta el último partido, ¿no? Que es un poco lo que está buscando el equipo ahora dirigido por Alejandro Capucho. ¿Y con Peñarol qué pasa? Bueno, Peñarol tiene un panorama mucho más auspicioso, ¿no? Juega hoy en Paraguay, en el Defensores del Chaco, 7:15 contra River. Peñarol tiene 5 puntos de diferencia con respecto al equipo que lo puede alcanzar, que es River. Empatando hoy ya clasifica. Y yo creo que Peñarol es muy importante que clasifique hoy para de repente ir a Lima y poder mandar un equipo alternativo en la última fecha, porque no le cambia nada. Entonces sería bueno que hoy el equipo logre la clasificación para encarar también los primeros partidos de la actividad local con Fénix de otra manera. Está jugando muy bien, tiene un equipo muy sólido. Y bueno, lo que va a tratar es mantener, puede perfectamente ganar hoy en Paraguay Peñarol si mantiene el nivel mostrado, es más que River. Hoy tienen la ausencia de Canovio, que no pudo viajar por amarillas. Seguramente Giovanni González vuelve al puesto de Canovio y bueno, en el lateral jugará Juan Acosta o Maxi Pereira como número 4. Pero me parece que ya el equipo de Peñarol se repite hasta de memoria, ¿no? En la integración, porque el técnico ha mantenido la base, porque tiene jugadores arriba que están con un goleo bárbaro como Facundo Torres, como Álvarez Martínez, yo diría que el equipo tiene salida por afuera, por los laterales, tiene jugadores que han mejorado mucho físicamente, como Walter Gabrano en la mitad de la cancha. Está bien, es un muy buen momento de Peñarol, que hoy te diría que es de los mejores equipos en la Copa Sudamericana, ¿no? ¿Es cierto que River juega con algunos suplentes? No, River de Paraguay no creo, porque River de Paraguay está último en el campeonato paraguayo, empató el domingo 1-1 con Cerro Porteño. Te diría que lo único que le queda atractivo es la Sudamericana, o sea, me parece que tendría que poner todos los titulares como para intentar ganar este partido y llegar con chance a la última fecha, porque si River gana se pone a 2 puntos de Peñarol con 3 por jugar. No sería conveniente que ponga suplentes hoy River, me parece que tendría que ir con todos los titulares. ¿Qué le significa a Peñarol salir primero o eventualmente segundo en la serie? No, es que, si no sos primero no clasificás. En la Sudamericana clasifica uno solo. Es cierto. Entonces, Peñarol necesita terminar primero para clasificar. Segundo no te da nada. Segundo te quedas afuera. Entonces, por lo tanto, hoy con el empate Peñarol ya está adentro, ¿no? Y nada, clasificar a octavo de final, seguir jugando después de la Copa América lo que va a ser los octavos de final, más dinero, pero aparte de eso, la chance de pelear por un torneo internacional. Es verdad que después en octavo de final vienen los terceros también de la Libertadores, o sea, ahí se van a sumar a la Sudamericana equipos de mejor nivel, porque pueden venir, no sé, por decirte algo, hoy equipos que están ahí en la chance de meterse en Sudamericana, Nacional mismo, Boca, que está tercero con Santos, Independiente del Valle, hay un montón de equipos que pueden llegar a la Sudamericana que la van a hacer todavía más peligrosa a partir de octavo de final. Sumamente competitiva esta Sudamericana, ¿eh? Bueno, en esta etapa inicial te diría que no, te diría pero que digo, octavo, de cara al futuro. Sí, de cara al futuro sí, va a cambiar el torneo en octavo porque llegan equipos de Copa Libertadores. En esta fase inicial el grupo de Peñarol, muy accesible, de bajo nivel, y Peñarol estuvo muy bien. Y después te diría que de lo que vi, Gremio de Porto Alegre como un gran equipo y poco más. Bien, ¿qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, después se están dando algunos casos positivos de jugadores en Plaza Colonia, hubo 6 casos, pero Plaza no va a pedir postergación para la segunda fecha del campeonato. Arrancó el campeonato de apertura sin los grandes el fin de semana. Yo creo que los triunfos más resonantes son el de Liverpool, que le ganó 4-0 al Deportivo Maldonado, le terminó ganando 4-2 con 3 goles de Ramírez, la muy buena victoria de Fénix de Carrasco. Sudamérica, que le ganó a Torque por 1-0, Torque puso un equipo ahí de alternativa. Wander, que ganó 1-0 también frente a Boston River, y el único 0-0 fue la Española Progreso en la primera fecha. Los grandes, los dos debutan este domingo y este sábado en el campeonato local, los dos jugando de visitante. Nacional va al Paladino y Peñarol va al Capurro para jugar con Fénix. Después, con respecto a la Copa América, hoy habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y dijo que Argentina está en condiciones de poder hacer toda la Copa América. ¿Qué significa esto? Que la Conmebol está evaluando qué hace con Colombia por todo el tema de la seguridad social. Y no es de descartar que en las próximas horas de repente Conmebol pueda decir, bueno, no se hace en Colombia, se hace toda la Copa América en Argentina. Sin público, con los protocolos que Argentina va a poner, pero bueno, Argentina tiene toda la estructura, los estadios, todo como para poder hacer la Copa América, que está prevista para menos de un mes. El 13 de junio está arrancando la Copa América y bueno, todavía no tenemos certeza que se pueda hacer en Colombia por todos los temas de seguridad social y lo que ha pasado en las últimas semanas. De hecho, la Conmebol la semana pasada jugó partidos por Libertadores con un montón de problemas, y esta semana uno de los partidos que tenía para jugar en Colombia lo sacó de Colombia, se lo llevó a Santa Cruz de la Sierra, el partido que América de Cali tenía que jugar como local. Vos sabés que sobre el tema de la Copa América y el COVID, recién estaba leyendo en Montevideo Portal que al plantel de Uruguay le dan la primera dosis ahora, dentro de algunos días, antes de jugar los partidos por la eliminatoria, y la segunda dosis después de la Copa América. Sí, sí, porque acá el objetivo es que los jugadores queden inmunizados para toda la temporada, para lo que va a ser la eliminatoria en todo su desarrollo, ¿no? Entonces, digo, cuando vayan llegando los... Se nos cortó. A ver, Maxi, si podemos enganchar de vuelta, que quiero hablar un par de temitas más con Federico. Estamos con Federico Buizán repasando toda la actividad deportiva que se viene a partir de hoy, que es realmente tremenda en lo que tiene que ver con su dinámica. Más de 30 partidos se juegan por la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores en pocos días. Inclusive hoy estaba mirando un artículo de Montevideo Portal donde se ven todos los partidos, todos los horarios y la forma en que se puede ver de manera televisada, de forma directa. ¿Estás ahí, Fede? Sí, estoy por se acá. Se nos cortó. Bien, no, me estabas hablando del tema de la vacunación. Lo que pasa es que el plantel vaya a jugar básicamente al exterior sin una segunda dosis es bastante arriesgado también, ¿verdad? Bueno, a ver, primero, la gran mayoría de los jugadores uruguayos ya tuvieron COVID, ¿te acordás del brote que hubo en la selección? Eso por un lado. Por otro lado, a ver, no hay ningún caso de ningún deportista profesional en el Uruguay y en el mundo, que se haya complicado por el tema COVID. O sea, ningún jugador, ningún deportista terminó internado. Sí han tenido casos de COVID, de repente tuvieron síntomas, pero no ha sido grave. O sea, con el COVID hay que convivir. El tema es pues, seguramente para mucha más gente mayor o que tengan patologías, como ha pasado en el mundo. Entonces, el deporte no está ajeno a lo que es una realidad que se vive. La Copa América se va a jugar o está planeada para jugarse, la eliminatoria se tiene que jugar. Lo que se ha logrado es, bueno, tratar de darle vacunas a los jugadores producto de la gestión que hizo el presidente de Uruguay con Conmebol, y bueno, que los jugadores puedan quedar inmunizados para todo lo que es la temporada, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, torneos locales, eliminatoria. Pero eso tiene su proceso de tiempo, o sea, no se puede adelantar. Primero porque no se podía mandar las vacunas a Europa para que los jugadores se vacunen en Europa. Segundo porque tenés que esperar que vengan acá y lo puedan desarrollar, y tiene que haber entre vacuna y vacuna en determinado tiempo. Y bueno, sobre eso no se puede acelerar procesos para que los jugadores queden vacunados. No me hablaste de River y esta particularidad de tener solamente 10 jugadores para poder entrar a la cancha. Ahí hay un caso más profundo, porque en River son 20 los casos de COVID que llevan a que mañana tenga que jugar por la Libertadores con Santa Fe de Colombia. River no tiene arquero para los 4 arqueros que tenía anotados en la lista. Acá hay un tema original de Gallardo, ¿no? O sea, River podía anotar 50 jugadores. Gallardo dijo, yo anoto 32 porque son con los que trabajo. Puso 4 arqueros, los 4 arqueros están con COVID. Y por otro lado, se da la situación de, bueno, que hoy no tiene arquero para atajar en este partido. Entonces, ahí hay una situación incómoda. River pide la habilitación de que le habiliten un arquero para poder atajar mañana. Si no, lo va a hacer un jugador de campo. Y el reglamento Conmebol dice, con 7 jugadores ya un equipo se tiene que presentar. No es lo ideal, yo creo que no debería jugarse en estas condiciones. Ahí lo que pasa es que Conmebol te apura para que lo hagas, y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, como tampoco estoy de acuerdo que se jugara el partido de la semana pasada en las condiciones en las que se jugó, no por jugarse en Colombia, sino porque el plantel nacional no pudo tener un nivel de concentración adecuado, el partido se suspendía, se jugaba, lo mismo le pasó a Tate de River, jugaba un partido River y había bombas afuera, gases lacrimógenos. Eso no es un ambiente para un partido de fútbol. El fútbol es una fiesta y no puede escapar a un contexto de una ciudad. Entonces, si una ciudad no puede albergar el partido, no puede albergarlo. Y ahora River, bueno, tendrá que jugar mañana con los jugadores que tenga habilitados. Ya River dijo que lo va a jugar con lo que tenga. O sea que puede darse que River entre con 10, con un jugador de cancha jugando como arquero y sin banco, sí. Y sin banco suplente. Exacto. Si andás por ahí por el Monumental, pegate una vuelta que te cambia Gallardo. O entra Gallardo jugando. Exacto. O Paradiso Vizcay o Gallardo ahí en la vuelta. También lo otro que quería comentar de Jorge hasta el final. Sí. La B que va a tener como gran protagonista tiene a San Carlos. Bueno, ayer se supo que los jugadores de la B no van a ser vacunados esta semana. También la B quería que los jugadores se vacunaran y bueno, la idea es que se vacunen en los próximos días. Pero hay clubes de la B que pretenden con esto postergar el arranque del campeonato. Campeonato que se va a hacer el jueves, el sorteo, y que están previsto que la semana que viene arranque el campeonato de la B. Pero hay clubes, como no vacunaron a los jugadores, que dicen, no arrancamos. A ver, son clubes que lo único que buscan es ponerle el palo a la rueda, porque vacunar a un jugador esta semana o la semana que viene es indistinto, porque no cambia nada. Entonces, hay equipos que lo único que hacen es ponerle el palo en la rueda para que no comience la actividad. Porque por más que te vacunen, no sé, mañana jueves, vos necesitas una segunda dosis, necesitas después 15 días... digo, para estar inmunizado. O no esperas, o no arrancas el campeonato por 50 días, o arranca ahora, es lo mismo. Entonces, hay situaciones que no se entienden. El sorteo va a ser el jueves y el campeonato está previsto para que arranque la semana que viene el campeonato de la segunda división profesional. Federico, te convocamos antes del fin de semana para pasar raya y ver qué pasó con todos estos acontecimientos de la semana. Sí, y bueno, tenemos toda esta semana de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, básquetbol, tenis, hoy ganó Pablo Cuevas en Ginebra, ayer arrancaron los playoffs de la Liga Uruguaya con victorias de Malvin y de Aguada, hoy juega Peñarol y Gómez y juega Turbil Defensor, y bueno, ya el jueves podemos tener el sorteo de la segunda división profesional para contarle a la gente de Atenas de San Carlos cómo bueno, estará debutando en el torneo, así que con gusto el viernes charlamos. Buenas semana para ti, abrazo. Dale, abrazo. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes.